¡Atención! ¡La bomba! ¡El ritmo fatal! Suena la music y me quedé parado. Un perreo suave, qué lindo disparado. Todas las muchachas pa' mover las chapas. Mover las chapas. Con los tacones Louis Vuitton. Busca que busca, pero no mini. Con su minifalda la montó en un Lamborghini. Yeah.